ti, pero eso tú no lo sabes. Lo tengo dentro de mí, pero eso no es importante. No me faltará valor para decirte frente a frente lo que hay en mi corazón. Que de noche yo sueño contigo, te pienso al amanecer, vas conmigo todo el día. Sabes, ya no sé qué hacer. Y te quiero, te quiero, te quiero como me gustas. Y te quiero, te quiero, te quiero, no tengo duda. Amor, di que sí. Amor, di que sí. Ya mucho esperado por este momento. Eres tú mi todo, todo lo que siento. Y nunca me has dado una contestación. Quiero que decidas esta situación. Amanecer, vas conmigo todo el día. Sabes, ya no sé qué hacer. Y te quiero, te quiero, te quiero como me gustas. Y te quiero, te quiero, te quiero, no tengo duda. Amor, di que sí. Amor, di que sí. Ya mucho he esperado por este momento. Eres tú mi todo, todo lo que siento. Me has dado una contestación. Quiero que decidas esta situación. Y te quiero, te quiero, te quiero como me gustas.